Esto se llama Trap Skills. La música del Caribe. MC César Rey. No diga más palabras. No. Y pon tu mente a volar. Me diste esa mirada. Cuando te comienzo a tocar. Voy recorriendo tu cuerpo. Yo con mis manos en mi boca. Yo tú me sigues seduciendo. Haciendo bien el amor. Este es el momento de pasión, seducción. Caricias encerrados juntos en la habitación. Enamorarse es un error. Despejemos nuestra mente haciendo bien el amor. Las veces que nos encontramos y estoy contigo, me siento en la gloria. No sería capaz de poner entre tú y yo una línea divisoria. Toma estas palabras y todo lo que digo como una canción juratoria. Quiero que sigamos escribiendo y ampliando nuestra historia. Aún siento la tentación de estar contigo en la habitación. A pesar de que ya fui dueño de todito tu cuerpo en otra ocasión. Siempre me voy al balcón a pensar en ti lleno de ilusión. Y ansioso por ver y tener ese cuerpo desnudo que es mi adicción. No digas más palabras y pon tu mente a volar. Me gusta esa mirada cuando te comienzo a tocar. Voy recorriendo tu cuerpo. Yo con mis manos y mi boca. Yo tú me sigues seduciendo. Mientras te quito la ropa. Le hago el amor y encantada. Conmigo está obsesionada. Nuestra cama está sagrada. Para uso solo en la madrugada. Pero no te enamores. No esperes peluches ni flores. Esto es pasión y lujuria. Y esas dos cosas serán siempre nuestros motores. Piensa en cositas mejores. Como por ejemplo panty de colores. Este es el momento donde yo me acerco a tu cuerpo. Y siento todos tus olores. Ponte en posición y no te demores. Haré que tu cuerpo sienta los temblores. Yo voy a hacer que todos tus deseos sean en exceso entre otros factores. Y aunque la historia ya comenzó, es que los dos, esto no acabé. Quiero tenerte conmigo, bebé. De todos modos, ya contigo pegué. Sabes que yo te consiento. Y aunque no hablemos de sentimientos, me basta con que me digas que te mueres por verme cada vez que me ausento. Este es el momento de pasión, seducción.